Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que están atravesando las familias que alquilan en todo el país. En las últimas horas han tenido desde la Federación de Inquilinos a nivel nacional un encuentro, una reunión virtual con la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Emanuel Canelli, integrante de la Asociación de Inquilinos de Rosario, que también es parte de la Federación Nacional. Emanuel, Pepe Fruto desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, Emanuel. Bueno, contanos qué fue lo que pasó en esa reunión, qué planteos se le han trasladado a la ministra y cuál ha sido la respuesta. La reunión la tuvimos durante el sábado de la mañana. Fue una reunión bastante extensa que tuvimos con la ministra Bielsa y también con su equipo. En la cual, bueno, empezamos a plantear y alinear algunas problemáticas que encontrábamos en el sector de las personas que alquilan. Puntualmente, lo más importante que le planteábamos era, bueno, primero que saludábamos la definición que se había tomado en el decreto 320, pero lo que veíamos que faltaba una situación de dar a conocer aún más los derechos que se le otorgaban a las personas que alquilaban en este periodo de pandemia y demás, el cual, bueno, el decreto plantea la prórroga de los contratos, la suspensión de los desalojos, el congelamiento del precio de alquileres, porque, bueno, realmente lo que estábamos viendo es un abuso constante de las inmobiliarias y nos pone en una situación a las organizaciones no gubernamentales que estamos atendiendo la temática de alquileres, en una situación muy difícil en la cual estamos todo el tiempo dando a conocer los derechos, y repitiendo y publicando y aclarando y demás, y bueno, y vemos que los inquilinos esto no alcanza, porque entendemos cuál es la llegada que tiene un Estado nacional y una organización no gubernamental es incomparable con el poder de impacto que tiene a la hora de comunicar algo. Y además de esto, le pedíamos algún mecanismo que plantee para seguir controlando los incumplimientos de las inmobiliarias. Y por otro lado, también empezamos a delinear y charlar la posibilidad de prorrogar el tiempo de este decreto en 24 meses. Y por otro lado, que, bueno, el Estado pague las deudas de aquellas personas que no pueden afrontar el pago de un alquiler. Hoy por hoy estamos viviendo una situación muy difícil. Vemos que el Estado está a disposición de ayudar a las pymes y demás. Y bueno, hay inquilinos que se encuentran en una situación que quedan completamente pauperizados sus ingresos. Y entonces le pedíamos al Estado que intervenga en esta situación y salga a, bueno, poder cubrir las deudas que se presenten, porque en el decreto se plantea que a partir de octubre se tendrían que regularizar las deudas. Y hay gente que, bueno, te cuento un caso, yo estoy acá en Rosario, una familia nos contactó, padre y madre de la familia, ambos mozos, y plantean que, bueno, que el sector gastronómico va a faltar muchísimo tiempo para que se reactive, más aún que se reactive con los mozos y toda la lógica que venimos haciendo, que veníamos teniendo, digo, en la normalidad de la actividad. Y entonces, ante esta situación, le planteamos esa posibilidad. Por parte de María Eugenia Bielsa, lo que nos dijo que bueno, hay que estudiarlo, hay que seguir viendo cómo se van dando las situaciones. También de que no solamente ella se tenía que expedir sobre el tema, sino otros sectores del Estado, microeconomía y demás. Y en cuanto al dar a conocer aún más los derechos que están en el decreto 320, ahí afirmó y dijo que sí, que se iba a encargar de generar mecanismos de comunicación. Y por último, lo otro que le dijimos fue el tema del tratamiento de la ley de alquileres. Ahí lo que planteó María Eugenia, que, bueno, no corresponde a ella, no tiene potestad sobre eso, sino el Poder Legislativo, pero que estaba a favor de la ley de alquileres y, bueno, con los legisladores y las legisladoras que ella ha hablado, encontró una buena recepción también. Emanuel, y ¿Por cuánto sería esta posibilidad de que el gobierno, de que el Estado pueda pagar las deudas que se acumulen? Porque el decreto 320 es hasta septiembre y ustedes están pidiendo que se extienda por 24 meses. ¿Cuál sería el plazo en el que el Estado debería afrontar el pago de los alquileres o de las deudas que acumulen los inquilinos? Y mira, nosotros lo que pedimos es que se prorrogue el decreto 320 24 meses. Pero también hay que entender una realidad. Sacando CABA, el resto del territorio nacional, hay una cuestión de que tanto inquilino como propietarios provienen de la misma clase social. Nosotros no lo vemos a los propietarios como a nuestros enemigos, sino que, bueno, estamos del lado de los inquilinos, que son el eslabón más débil. Pero bueno, queremos encontrar una posición consensuada y general en todo el territorio nacional, en el cual, bueno, hay sectores que necesitan de la renta de un departamento para vivir. Entonces ahí es cuando nosotros proponemos dar la solución de que, bueno, el Estado pueda subsidiar este pago de alquiler para que, bueno, ni el sector inquilino se vea superado con las deudas, completamente en rojo sus números, ni el sector propietario se vea complicado en sus finanzas y demás por todo esto. Y también porque, bueno, a raíz de las deudas se están planteando muchos problemas a la hora de las mudanzas. Ahí es cuando estamos teniendo hoy por hoy mucha demanda de mudanza. Y bueno, hoy por hoy creemos que si podemos desactivar el tema de deudas, va a bajar un poco este pedido de generar mudanza que puede llegar a ser un riesgo sanitario. Emanuel, ¿cómo está haciendo el cumplimiento del decreto 320 en cuanto al congelamiento de los alquileres y a la extensión automática de los contratos? Mira, realmente es difícil en el sentido de que acá nosotros lo que vemos es cuando a los inquilinos o las inquilinas le damos a conocer su derecho, le planteamos cuáles son sus derechos, ahí las inmobiliarias cesan un poco en su intención de no respetarlo. Pero también lo que nosotros hablamos dentro de la federación, cuántos inquilinos nosotros no llegamos a poder comunicarlo. Y ahí es cuando nosotros vemos de que las inmobiliarias todo el tiempo están tratando de confundir, de no respetar, de generar, mezclan artículos del decreto con otros artículos que corresponden a distintos casos. Y ahí es el problema. Donde más se puede ver y se puede analizar es la negación total de entregar los CBU. Las inmobiliarias están completamente negadas. 50% de las personas que alquilan no recibieron el CBU. Nosotros hoy largamos una nueva encuesta a nivel nacional, la encuesta de mayo de alquileres, en la cual preguntamos un montón de cosas, y entre ellos el CBU, preguntamos si pueden pagar o no el alquiler. Y lo que vemos es eso, que las inmobiliarias están todo el tiempo generando algún mecanismo para ellos sacar alguna tajada. Confundir a los inquilinos, decirle que no, que tienen que firmar un contrato de prórroga por estos 6 meses, o amenazándolo de que si aplican la prórroga en octubre van a tener un 50% de aumento a la hora de alquilar, si quieren renovar. Y bueno, son situaciones muy, muy difíciles, que hasta inclusive terminan, el inquilino a veces se encuentra solo. Nosotros por eso siempre estamos a disposición en nuestras redes sociales y brindando asesoramiento totalmente gratuito. Emanuel, ¿cómo es el nivel de cumplimiento del pago de los alquileres en estos meses? Mira, hay dos números completamente distintos. Nosotros en abril hicimos la encuesta y nos dijo que el 40% de los argentinos y las argentinas que alquilaban no pudieron pagar el alquiler. Nosotros la encuesta la hicimos a nivel nacional, que tocaba a todos los niveles de alquileres. Sabemos que el mercado de alquiler tiene la parte formal, la parte informal, tiene piezas de inquilinato, tiene departamento, casa, de todo. Nosotros contamos a todos los inquilinos. Y nos dio el 40% que no podía pagar el alquiler. Después, los colegios de corredores inmobiliarios hicieron su propia encuesta y les dio que el 18% no pudieron pagar el alquiler. Es un número bastante disímil entre sí, y nosotros lo que entendemos es porque ellos solamente se abocaron a preguntar en el sector formal. Nosotros también estamos preguntando en todo tipo de alquileres, como puede ser una pensión, en la cual ha habido muchos problemas en las pensiones, y también ha habido muchos problemas trasladables a los departamentos o las casas. Nosotros lo que vemos es que esa diferencia se da por eso. Pero igualmente, si tomamos el número del colegio de corredores, ese 18% es más del doble que en el peor momento del gobierno anterior y en el peor momento de crisis económica del gobierno anterior que se dio en los últimos años. Realmente la situación es muy grave y por eso estamos tratando de generar encuentros con el Estado para poder plantear esta problemática. ¿Cuántas Entonces, familias están afectadas más o menos por esta situación? ¿vos te referías a la situación del no pago del alquiler? Sí, o que alquilan, pero estarían incluidas dentro del reclamo porque están atravesando una situación compleja. Porque imagino que una cosa debe ser alquilar un gran negocio comercial o una casa que no es vivienda única, y otra cosa es vivienda única o lo que vos decías, pensiones o Claro. sectores informales. Y mira, en Rosario y en Santa Fe, yo soy de acá, hay un 20% de la población que alquila, según los números oficiales. Nosotros lo que vemos es que este porcentaje es mayor, entre un 25 y un 30, eso se va a ver en el próximo censo. Y de ese porcentaje, acá nos dio que el 43% no pudo pagar el alquiler. Y cada vez nosotros lo que vemos es que se va agravando más, porque también pensando que nosotros lo hicimos en abril, y cuarentena para el momento de abril hubo medio mes, o bueno, 10 días de cuarentena, que les complicó su tarea, en sus tareas económicas y demás. Ahora en mayo estamos esperando a ver qué resultado nos da, pero bueno, fue un mes completo de cuarentena, por eso ahí es cuando vemos que el Estado le estamos pidiendo una colaboración para poder enfrentar esta crisis que estamos, por otro lado, nosotros se lo dijimos a María Eugenia Bielsa y acá en Santa Fe, yo se lo planteé siempre a los ministros, ministra o gente de acá del gobierno local de Rosario, estamos completamente a favor de las medidas sanitarias. Pero bueno, también nosotros lo que vemos post es una situación económica muy compleja. Emanuel, la última, ¿quedaron en algún próximo encuentro con Bielsa, en esperar en algún plazo determinado las respuestas a los planteos? Y realmente María Eugenia dejó la posibilidad abierta de volver a reunirnos. Ella va a estudiar estas medidas que le planteamos y próximamente nos volveremos a reunir. Asimismo, bueno, eso en un panorama que continúe todo como ahora. Sabemos bien que con el coronavirus todas las cuestiones cambian minuto a minuto, hora a hora. Entonces, bueno, por el momento aplazamos un tiempo para volvernos a reunir, pero si hay una situación de emergencia volveremos a echarnos con ellos. Muy bien, Emanuel Canelli, integrante de la Asociación de Inquilinos de Rosario y de la Federación de Inquilinos Nacional. Gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a ustedes.